hace muchos años que soñé, que lo que contaba Alejandro, lo que decía Alejandra, lo que un poco siempre me saca la palabra Juan cuando anuncia, que soñé trabajar por mi pueblo, soñé trabajar en mi pueblo y después trabajar por mi pueblo. Lo soñé y yo decía, para mis adentros, que la participación no es todo. Esto que están ustedes haciendo acá es participar. Porque realmente cuando uno participa se compromete. Y cuando se compromete crecemos. Gracias, Juan. A vos, loco. Gracias. Muchas gracias. Y empecé ese camino en el 2008, 2009 y avanzamos y nos juntamos y fuimos construyendo este hermoso sueño que nos llevó incluso hasta sorprendiéndonos un poco a conducir a General Alvear durante 4 años. Muchos amigos acercaron su experiencia, Juan Simón es uno de ellos. Muchos amigos nos acompañaron y nos guiaron, nos dieron su ejemplo. El Goro es otro. Bueno, está, no se debe estar, estoy inaugurando algo. Eso que no se puede, ¿no? Ese ejemplo que tantos años antes yo había bebido, había recibido, había mamado, de Raúl Alfonsín, de Alejandro Armendáriz y de mi padre, de Tito Cerizo. Estamos en lo que todos dicen es el acto de cierre de campaña. Y yo le he venido cambiando el nombre. Por eso estuvieron los payadores, por eso va a haber después un poquito de bailongo también. ¿Saben por qué? Porque celebramos la democracia. La democracia que va terminando con los iluminados. La democracia que va terminando con el no se puede, con que hay que ser fulano para gobernar, que hay que tener determinadas condiciones, que no se puede, que no van a poder manejar esto, no van a poder manejar lo otro. Que cuando la gente se une y tiene buenas intenciones, puede gobernar su pueblo, puede gobernar su provincia, puede gobernar su país. Y cuando la gente se une y pone lo mejor de cada uno, junta las voluntades y retrocede la corrupción, y retrocede el narcotráfico, y retrocede el delito. Y abrigamos la esperanza crece y se plasma en cosas palpables, tangibles, en hechos. Por eso empezamos esta gestión. Después de 24 años volvió el radicalismo a gobernar General Alvear. Lo hizo con amigos de otra fuerza, lo hizo con amigos independientes. Formamos un equipo y nos criticaron permanentemente. Intentaron debilitarnos porque veían que teníamos la fuerza de las personas de bien que se juntan y que juntando sus voluntades trabajan para el mejor destino de su pueblo, para la mejor evolución de su sociedad. Por eso vamos a las cosas básicas, a desarrollar la educación, a desarrollar la cultura, a desarrollar el deporte, a desarrollar al hombre, como dice el espíritu de nuestro partido político, el radicalismo, con el valor de cada hombre en sí mismo. Por eso nuestra dirección ya no es acción social, que entre paréntesis la habíamos creado también el gobierno radical en el 83. Ahora se llama desarrollo social. Porque buscamos que la gente pueda dibujar su propio destino, pueda llevar sus esperanzas a materializarlas. Por eso, comenzando a trabajar en diferentes áreas, creamos en ese momento la mesa de violencia, fue la comisaría de la mujer, trajimos una anestesista permanente, todos los viejos anhelos de esta ciudad se fueron haciendo concreciones, todas son realidades. Le agradezco a cada uno de los empleados municipales que nos está acompañando. Le agradezco a los jubilados que en su casa tienen el merecido premio para descansar. agradezco a tantos militantes que cada día construyen y empujan e impulsan este proyecto. Le agradezco a los amigos de la séptima sección electoral que hoy nos están acompañando, a todos ellos. Y muy especialmente a la juventud que cuando nos tiene que alentar nos alienta, que cuando nos tiene que impulsar nos impulsa, que cuando nos tiene que putear nos putea como en Gualeguaychú. Vamos chicos, gracias por ponerle de toda la sangre. Nosotros, entonces, yo puse todo el machete del acto de lanzamiento acá, a ver si podía leer algo para pescar algo para decir, ¿no? En estos días he hablado mucho, los albereses lo saben, he hablado mucho los medios. He repetido para nosotros lo que es cumplir el sueño del Banco Municipal de Tierra. Que 10 o 12 familias ya escrituraron, no hay papel picado, hay escritura en los terrenos, en el municipio, y se cedieron y se vendieron a cada uno de los beneficiarios. Están consiguiendo con la escritura abajo del brazo. Estamos haciendo un barrio que vamos a inaugurar en estos días. En ningún lugar de la provincia se construye, solo había que caminar e ir a buscarlo. Ahora sorprenden las 14 casas de la emergencia habitacional. Seguramente en el 2009, 2007, 2005, 2003 y de ahí para atrás dormían el sueño de los putos en la plata esas casas. Había que gestionar e ir a buscarlas. Por eso derrumbamos con la participación, el compromiso y el trabajo el mito de que no se puede, que si no te conocen, que si no sos del palo, que si no estás alineado, ¿eh? No estás alineado, no se puede. El mamógrafo, las ambulancias, la retroexcavadora, las dos primeras motoniveladoras en 18 años. Y veo por ahí a los amigos empleados rurales que nos acompañan. Porque hace 4 años en este escenario yo hablaba de ellos, cuando decía que no solamente hay que pensar en los caminos rurales por la producción, sino también por ellos. Que ellos viven en el campo, construyen nuestra realidad, nuestro futuro, nuestro desarrollo, nuestra economía, son los pilares. Y tienen su auto por primera vez y a gracias a Dios que los tiene y los merece. Y quieren venir a la ciudad a traer a sus hijos al médico, a traer a sus familiares a recrearse o por cualquier cosa y puedan transitar en esos caminos. Por eso también hay que invertir, además de trabajar, porque el parque automotor que recibimos estaba exhausto. Los empleados municipales lo saben bien, todo lo que hemos luchado para reconstruir, para economizar. Y finalmente logramos dinamizar los caminos rurales y hacerlos bien transitables. Y nos llevó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque me tenía que tocar a mí 3 sequías con 3 inundaciones y la mar en coche. Pero supimos ir adelante. Y yo cada vez que fui a una bomba que estaba sacando el agua del pueblo, al lado había un empleado municipal trabajando. Y no había ningún concejal de la oposición que fuera aunque sea cerrar más. Porque para chamusar ahora estamos en campaña. Ya parece. Me parece que estuvieron 2 años abajo de una batosa. Mientras tanto nosotros trabajamos durante 4 años. Y los que están acá lo saben. Y los que están en su casa lo van a ver por la tele mañana también lo saben. Hoy se dice que la sala de oncología no funciona, Sonia. Por favor, 1 año y pico, la sala de oncología. ¿Cuántas familias? Desgraciadamente pasan por esa instancia, pueden ser atendidos y contenidos y medicados y cambiar. ¿Cuánto quebranto económico y familiar produce tener que trasladarse con un familiar, ¿no? Más de uno de nosotros ha pasado por esta situación. Entonces hay que pensar en todos y gobernar para todos. No gobernar para los amigos, con sobresueldo y esas millones. No tenemos un solo funcionario que haya sido señalado con el dedo de distraer un peso de la administración municipal. Así somos los radicales. Derribando mitos y corriendo la frontera para decirle a todos que se puede gobernar siendo honestos y siendo ejecutivos y siendo dinámicos y siendo modernos. Y así ha crecido General Alvear estos días y va a seguir creciendo, porque después del triunfo de Cambiemos, lo primero que va a hacer el Frente Cambiemos va a ser impulsar la producción agropecuaria. Y la producción agropecuaria va a volver a poner de pie a este país. Va a impulsar también que en General Alvear podamos organizar e inaugurar nuestro sector industrial planificado, donde vengan a radicarse industrias, porque una mejoría económica va a ser un efecto positivo y va a haber crecimiento y va a haber trabajo genuino como el que soñamos para cada uno de nuestros hijos. Que los que quieran tener la vocación de los institutos de seguridad, vayan al instituto de seguridad. Esta municipalidad los ha becado a todos para ir a la escuela de policía y para ir a los institutos de servicios penitenciarios. Pero el que quiera trabajar o estudiar otra carrera, también tenemos las becas para todos los estudiantes que estudian fuera de General Alvear durante 4 años, con 300 y pico actualmente, con la Casa del Estudiante en La Plata, esa casa que compró Titán Armendáriz y Tito Cedillo con Caiba Lerga hace 30 años, pensando en la juventud y en el futuro, porque eso es el futuro. Darle a cada hombre, a cada mujer, por joven que sea, la posibilidad de cumplir los sueños. La posibilidad de tener en General Alvear un lugar donde hacer su casa, donde formar su familia, para que crezcan sus hijos. Eso es lo que queremos hacer nosotros en el gobierno, para estos próximos 4 años. Y crear el Instituto Municipal de Vivienda para poder hacer círculos de confianza y construir vivienda, junto con la Caja de Jubilaciones de la Policía, junto con Procrear o quien sea, para que también en 2019 estén totalizadas 400 viviendas en estos 8 años de gestión que proponemos. Porque ya hicimos 150. Podríamos enumerarlas. Pero esto es una fiesta. Me gusta un poco cambiarle el perfil a lo que era tradicionalmente un acto político, donde hablaban los candidatos, donde hablaba un diputado. Me gusta incorporarle otra cosa. Me gusta incorporarle la fiesta. Porque hace 32 años los argentinos recuperaban la democracia. Y nosotros, los que nos criamos sin poder abrir la boca, tuvimos la oportunidad de opinar. Y Raúl Alfonsín fue el celoso custodio de sostener el sistema democrático de nuestro país. Raúl Alfonsín perdió parte de su prestigio político, injustamente, en esa lucha. Que eran los mismos que desfilaban hace 6 años para despedirnos, hablando del padre de la democracia y llenándose la boca, cuando lo boicotearon con 13 paros generales, haciendo la vida imposible. La verdad, les agradezco a todos que estén acá. Les agradezco a todos. No quiero pedirles el voto porque son casi votos cantados acá. La verdad que estamos todos. Es una familia que crece. Gracias a los amigos que no son estrictamente radicales, que son independientes, que son peronistas, porque ven que en este gobierno municipal se respira el aire de pensar en todos, de gobernar para todos, de gobernar sin distinción, de gobernar honestamente, para que cada recurso, cada peso de los recursos esté destinado al bienestar de la gente. Nos han criticado mucho por nombrar gente. Claro, prefieren tener rehenes o tener gente negro. He preferido tener la dádiva para tener de rodillas o pretender tener de rodillas a la gente. No hemos hecho una sola distinción por batería política, ni ideológica, ni de ningún tipo en estos 4 años. No lo vamos a hacer en los próximos 4 años. Lo veo a Claudio y me acuerdo. A Claudio, tu marido, que está ahí atrás también con cualquier lado. ¿A vos? Cuando hablábamos de los burros, ¿no? De la hípica. Todos saben que yo no soy de la hípica. Siempre dicen que los radicales no quieren a los burreros. Salvo algunos, ¿no? Hoy estamos terminando el todo de la hípica. Para que vean. Que tuvieron que venir los radicales a hacer el todo. Para que los burreros no tengan que hacer 100 kilómetros azul para entrenar. Este es el espíritu de nuestra gestión. Porque estimulamos el crecimiento individual, pero también siempre pensamos en lo colectivo, en la salud, en hacernos igual a todos, en la educación. Llegamos a concretar la cuida agraria. Ya con eso, ya me voy poniendo con nuestra bandera en el 2011. Trabajamos con Graciela, el proyecto educativo, trabajar con la inspección digital, con la regional. Reconocí toda la terminología de los docentes, que yo nunca me quería meter con los maestros, que son bravísimos, pero digo que siempre, que casi son peores que los médicos, por eso digo todo, ¿no? Pero bueno, se fueron apuntando en las voluntades y la escuela agraria comenzó a trabajar este año y hay 30 chicos menos en las rutas, en las combis, porque el primer año nuestra escuela de educación agraria está funcionando a pleno, conducido por un grupo de trabajo fenomenal. Y seguramente en estos 2 próximos años tenga edificio propio allá donde don José Rossi destinó el más querido quizás de su sueño. El acto más generoso que ha ejemplificado a esta generación. Fue don José Rossi, le cuento a los que no son de Alvear, que con 95 años donó 50 hectáreas para que tuviéramos una escuela agraria. Y con 99 murió 6 meses antes de que fuera la realidad. Pero sabemos que cumplimos con ese compromiso. Y vamos por más. Vamos por la creación del Jardín 904. Vamos por edificios propios para cada una de las instituciones que desde la educación nos engrandecen y nos hacen crecer, perdón. Como nos hace crecer el Instituto Superior de Formación Docente, que ha formado en estos casi 30 años tantos empleos o más que la unidad 30, sin desmerecer a nadie. Tantos profesores y docentes y maestras y profesoras que se formaron ahí, en el Instituto Superior de Formación Docente, que merece a esta altura un edificio propio. Como el centro de formación profesional, la escuela estética. Ahora sabemos cómo se hace, porque era una mitología. Si no sos amigo, si no estás alineado, no se puede. Sí que se puede, porque el jardín maternal es una hermosa realidad. El viernes fui a la fiesta del Día de la Familia. Casi 40 chiquitos, una maravilla. Una maravilla, están por ahí las docentes también. ¿No? A todos les agradezco, porque todo esto lo hicimos en esta gestión, alentados, empujados, acompañados por cada uno de ustedes. Todo esto lo hicimos en la gestión porque ustedes sabían a dónde íbamos. Íbamos siguiendo el ejemplo de esos mayores nuestros que nos fueron diciendo desde donde estén cada día cómo teníamos que hacer las cosas. Con decencia, con honestidad, con buenas intenciones y abriendo la cancha para que cada violencia tenga la posibilidad de participar. Por eso yo sueño, un sueño más chiquito, que el 25 nos acompañe con el voto la ciudadanía de General Alvear. Y cuando no éramos nada, éramos solo una esperanza en 2011 nos acompañaron. Y ahora creemos que estamos a la altura de las circunstancias para pedirle a cada una de las familias albiarenses que piense un poquito. Las mujeres, en sus hijos, en la salud, en la educación, en la lucha contra la droga, porque no nos dejaron inaugurar la dirección, el departamento distrital o qué sé yo, de la lucha contra el narcotráfico de la policía, que ya está funcionando, pero no se cortó la cinta porque estamos en campaña. En otro lado sí pueden cortar cinta, acá en el verano se corta. Se corta para prevenir los riesgos del CPA, para trabajar el tema del delito del narcotráfico. Abrimos una delegación departamental de narcotráfico. Esta gestión municipal ha sostenido el sistema de policía comunal y ha participado activamente, y cuando se dice participar activamente es ponerle a la policía los recursos disponibles que necesita para funcionar adecuadamente. Hemos puesto para que en nuestra comunidad haya seguridad en las calles, pero también haya seguridad en el campo, donde hemos puesto los medios para un destacamento nuevo en Micheo, en nuestro primer año de gobierno. Y ahora vamos a abrir una posta en EMA, y con eso cerramos el anillo de la seguridad del campo General Alberto, con 4 móviles 0 kilómetros, que funcionan, con combustible que aporta el Ministerio de Seguridad. Pero para que puedan patrullar 9 horas diarias, tenemos que poner nosotros desde el municipio. Y para cumplir con ese objetivo, nosotros desde el municipio hacemos el aporte necesario para cuando ese vecino que está lejos del pueblo, que está en el campo y que por ahí corre un poquito la cortina, vea la luz azul de la patrulla rural que está patrullando y cuidándolos, dándole su patrimonio y su seguridad. Todo esto lleva mucho trabajo. Pero no es tanto trabajo cuando las voluntades se unen, cuando la gente aporta, cuando aportan ideas, cuando aportan el impulso. Por eso yo les digo, este 25 de octubre necesitamos ese espaldarazo para redoblar el esfuerzo por 4 años más. Y yo me comprometo para que cada aldearense que forma su familia tenga su terreno, para que cada aldearense que tiene su terreno vaya construyendo su casita. Con las modalidades hay un montón, me permito comprometerme porque sé que podemos soñar juntos. Y la expresión de ese sueño va a ser que nos acompañen en las urnas del 25. Tenemos ganas de seguir festejando los 32 años de democracia. Así que voy a ser breve, les agradezco a todos.